Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Muy buenas noches. Estamos en Elite Espacios, en Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos, 1670 AM, www.anahuac.mx/radio. Esa tosecita que acaban de escuchar es realmente de nuestra invitada. Ahorita se las voy a presentar. Y la verdad, me siento bien de... ahora sí me he visto rodeado de grandes bellezas. La semana pasada estuvo aquí la arquitecta Mónica Nocedal. En realidad, el día de hoy tengo aquí a la licenciada Fortuna Musali, que también ha estado aquí con nosotros. Esos grandes ojos azules, esa cabellera rubia, hermosa. Realmente me siento halagado. Y les voy a dar la próxima semana y en otras dos semanas vamos a tener dos programas muy padres, porque la próxima semana vamos a tener aquí a una gran mujer que los va a dejar impresionados. Esta señora tiene 90 años el día de hoy y va a estar aquí. Es una de las mejores vitralistas que ha tenido México. Es una vitralista internacional. Y quien al momento de cumplir 90 años dijo, cierro mi despacho, cierro mi taller, más bien así dicho. Y no es que lo haya cerrado, sigue trabajando en él, pero ya no hace vitral nuevo. Solamente reparaciones, solamente todo tipo de cosas. Y a los 90 años, cuando cumplió a los 89, todavía seguía en realidad subiéndose a los andamios, subiéndose a todas partes para seguir trabajando los vitrales. Va a ser un programa que no se pueden perder la próxima semana. Y en dos semanas, pues vamos a traer, para muchos que nos han pedido, un ama de casa. Va a venir a platicar aquí con nosotros. Y en especial, ¿qué busca una mamá para poder remodelar o para poder comprar un departamento, que ya tiene algunos, pues que ya tiene tres hijos, y que nos va a platicar qué busca en comprar y qué busca al remodelar un departamento o una casa? Una chica que realmente pues tiene tres bebés, porque tiene un bebé de un año y una niña de 5 años, la más grande. Y pues, ¿cuáles son sus necesidades en ese aspecto? Y pues, el día de hoy les voy a presentar, está aquí con nosotros la licenciada Fortuna Musali. ¿Cómo estás, Fortu? Bien, gracias, buenas noches. Más alto porque no te escucho mucho. Y bueno, pues ustedes saben, ella es pedagoga. Y primero voy a dar la reflexión semanal. Y con ella vamos a platicar. Yo creo que este va a ser el último de los programas que estuvimos haciendo sobre los kinders. Ya trajimos, por ejemplo, a varios arquitectos. Ya platicamos sobre lo que se necesita. Ya trajimos a dos maestras, en donde nos platicaron algunas necesidades de los niños y todo. Y pues bien, ella como pedagoga nos va a platicar, y vamos a platicar con ella sobre lo que necesita, pues, un kinder para poder, un preescolar y una primaria en un momento dado, ¿qué necesidades tendrían básicamente los niños, ella con sus experiencias y todo esto, para tener pues la seguridad, para tener en realidad un buen aprendizaje, todas estas necesidades que se pueden dar en un colegio, ¿no? Pero primero, pues, vamos a hablar, vamos a decir nuestra frase, nuestra reflexión semanal. Está un poco extraña, a ver qué te parece, Fuerto. Y dice así: pierdes el 100% de los disparos que no usas. ¿Cuánta gente tiene un proyecto y lo deja en proyecto? ¿Cuánta gente dice, yo puedo hacer esto y no lo hago? O por tener miedo, o por no querer hacerlo, o porque al final del momento tuve la oportunidad y no me atreví, o cuántas cosas. Son disparos que puedes hacer. Y sin embargo, si no los usas, lo perdiste. El tiempo camina, el tiempo se va, y si en ese momento no aprovechaste la oportunidad, adiós, se te fue la situación. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo lo ves? Sí, tienes razón. Hay que aprovechar las oportunidades que te da la vida para hacer de ti algo productivo. Pues sí. Y pues bien, vamos a empezar con pues esto que de lo que estamos platicando, de lo que había yo platicado un poquito contigo. Tú con toda tu experiencia que tienes de muchos años, porque pues realmente tienes 3 carreras, eso me ha motivado mucho. Según lo que yo sé mucho de ti, estudiaste tu primera carrera en... pues como maestra de preescolar en un momento dado, estando embarazada, o más bien te quedaste embarazada de tu tercer hijo, cuando empezaste la universidad. Sí. Entonces empezaste a estudiar como para maestra de preescolar, después hiciste pedagogía y terminaste una tercera carrera también, en donde pues me ha llamado la atención, y no nomás eso, sino has trabajado en algunos colegios. Algo que me platicaron por ahí de ti fue que, por ejemplo, una vez llegó una mamá de un alumno con la directora y le dijo a la directora, que casualmente era la suegra, la directora, y le dijo: ¿quién es la maestra que le está dando clases a mi hijo? Y ella dijo: ¿por qué? Dijo: es una persona sensacional, mi hijo llega cantando, mi hijo, y tú estabas realmente supliendo por una pequeña temporada a una persona que pues estaba, no sé qué haya sucedido con esa persona, pero tú estabas supliendo por unos meses, 2 días a la semana, y llegó la nuera de la directora y le dijo a la directora: es sensacional lo que mi hijo viene aprendiendo, lo que mi hijo viene hablando de esta maestra. Y pues realmente eso me halaga tenerte aquí, porque he tenido grandes personalidades y tú eres una de ellas. Gracias. Además de que tus ojos me vuelven loco, esos ojos azules tan profundos, y pues en esta situación. A ver, platícame, Fortu. ¿Qué experiencia, por ejemplo, alguna buena experiencia que hayas tenido con algunos alumnos o algo, para que muchos mamás, y no nada más mamás que nos escuchan, sino también nos escuchan arquitectos, nos escuchan gente de diferentes licenciaturas, diferentes profesiones, y también, bueno, amas de casa, nos escuchan hasta papás solteros? Una vez me dijo, hace poquito que estábamos hablando de los kinders, me escribió una persona y me dijo: la verdad es que yo no había tomado en cuenta muchas cosas que nos has platicado. Yo soy papá soltero, me divorcié porque mi esposa un día simplemente me dijo: no quiero tener hijos, ya tenía 2 hijos y no me voy a atar a los niños, y un día desapareció de la casa y me dejó con 2 niños, uno de 5 y una de 9, uno de 5 y una niña de 7. Y me dijo, yo tenía 9 años con ella. Y un día me dejó. Así se fue de la casa. Me dejó una nota, me dijo, la verdad es que ya no puedo yo con los niños, yo quiero seguir mi vida profesional, quiero seguir mi vida como mujer y ya no aguanto esta vida, no le puedo dar más a mis hijos. No, realmente no es para todos. Yo también conocí a una mujer estudiando que se divorció porque no quería tener hijos. No es para todos, realmente, y se me hace muy responsable decir no quiero tener hijos y no traerlos al mundo. Muy responsable botarlos, pero al final de cuentas, pues qué bueno que lo hizo, porque si eso la va a llevar a destruir la vida de dos chiquitos que no pidieron ni venir al mundo, pues mejor que se vaya. Pues sí, se fue y él es el que ahorita se está dedicando a educarlos. Mejor que se vaya y el papá los va a sacar adelante. Así está, y he visto, por ejemplo, situaciones también extrañas donde está la mamá en casa y es una señora histérica, es una señora que, fíjate, te voy a platicar algo que me platicó una psicóloga y esto nos va a dar pauta también, tú como pedagoga, a seguir con esto de, con este tema, ¿no? Esta chica, la verdad es que platicando con ella, es una prima mía, es psicóloga. Y de repente me contó que tuvo un niño que llegaba a su consultorio y le decía, lo llevaron con ella porque este niño era de que diario tenía que hacía travesuras en la escuela, pero travesuras tan fuertes que continuamente llamaban a la mamá a la escuela. Y la llamaban a la escuela, y la llamaban a la escuela, y la llamaban a la escuela. Y era un niño, como decía la mamá, muy problemático, ¿no? Ya estaba harta del niño, de que todos los días hacía travesuras en la escuela, de que en la casa y todo. Y platicando, lo metió con esta psicóloga y la psicóloga se dio cuenta que en realidad el hijo era maravilloso, tenía una gran mentalidad. Tenía una inteligencia soberbia, un muchachito de 9 años, 10 años, y de repente platicando con la psicóloga, le habla la mamá y tenía 2 sesiones y le dijo, la semana que entra te voy a dar de alta a tu hijo. Y le dijo, ¿por qué? Si tengo tantos problemas. La que necesitaba el psicólogo era la mamá, no el niño. Y se lo dijo directamente, le dijo, te voy a decir una cosa. Tu hijo no necesita ningún tipo de terapia. La situación es que tu hijo necesita y se porta mal en la casa y necesita y se porta mal en la escuela porque continuamente te escucha a ti decir, me voy a suicidar. Y la mamá continuamente tenía un problemita con el papá y le gritaba, me voy a suicidar. Y la mamá de repente tenía algún problema y decía, me voy a suicidar. Y lo que sucedió con el niño era que él quería a su mamá viva. Entonces se portaba mal en la escuela para saber que cuando él se iba a la escuela, su mamá seguía viva. Su mamá seguía viva. Wow. Y le hablaban a la mamá por teléfono para decirle que el niño estaba haciendo travesuras, para estar consciente que su mamá estaba viva y que no se había suicidado. Y cuando llegaba a la casa, se portaba mal, para que la mamá estuviera distraída con él y no se suicidara. Wow. No, es que no te deja palabras eso. Entonces, a mí me dejó con la boca abierta, es que cuando ella me lo platicó. Te voy a decir una cosa, y nosotros somos a veces muy, muy tontos en pensar que los niños no escuchan. Los niños están en absolutamente todo lo que está sucediendo en la casa. Si por ejemplo, los padres se pelean, ellos creen que los niños, que si se meten a una recámara, los niños no van a saber qué está pasando. Yo siempre he creído que los niños no son tontos, nada más son niños. Son niños que se están desarrollando. son mentes, ¿cómo te lo digo? Son mentes sanas, mentes inocentes. Son esponjas que absorben todo. Que están aprendiendo de tu entorno, pero no son tontos. No son tontos. Se dan cuenta de todo lo que está sucediendo. Se dan cuenta si la mamá llora. Se dan cuenta si hay un azotón de puerta. Se dan cuenta por qué la comida se quemó. ¿Por qué? Digo, no sé. Puedo haber muchísimos ejemplos. Los niños no son tontos, nada más son niños. Es lo mismo que yo digo. Y desgraciadamente, como tú lo estás diciendo, no son tontos y son niños y son curiosos. Y lo que es normal, porque están en la edad de aprender. ¿Cómo es que un niño aprende? Por ensayo y error. ¿Qué significa? Significa que un niño, por ejemplo, para empezar a caminar tiene que caerse a fuerzas. Porque si él se cae y se pega, va a saber que no se puede volver a caer, porque le va a doler. Entonces, así es como aprendemos, por ensayo y error. Entonces, los niños son todo el tiempo están absorbiendo lo que está pasando en su entorno. Entonces, pues exacto, ¿no? Y como dijimos, son curiosos. ¿Cuántos niños? Yo lo que siempre he dicho es, y desde que mis niños eran chiquitos, siempre yo decía, los accidentes de los niños son culpa de los adultos. Y a mí me decían, no es cierto. Y yo como arquitecto se lo demostré a mucha gente, que los accidentes de los niños son culpa de los adultos. ¿Y qué te parece que sigamos platicando de este tema después de este pequeño corte? Claro que sí. Seguimos aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac. Les recuerdo, soy Abraham Masri. Y nos pueden saber más de nosotros y bajar nuestros podcasts de www.eliteespacios.mx. Continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac 1670 de AM. Y les recuerdo algo. Estamos, pues realmente estamos aquí contentos con todos ustedes, con todos nuestros radioescuchas, porque me han estado escribiendo tantas cosas. Como lo mencioné al principio del programa, de este señor, por ejemplo, que es un padre soltero, el cual de repente se vio con dos chiquitos sin saber qué hacer y sin querer, bueno, empezó a escuchar, no sin querer, porque ya nos sintonizaba continuamente, pero hicimos unos programas, una serie de programas donde había llegaron un grupo de estudiantes para hacer proyectos sobre los kinders para este concurso de Canacero. Y pues en realidad le dimos un seguimiento porque empezamos a tener varios mensajes a través de nuestra página personal www.eliteespacios.mx, y ahí hay una pestaña que dice contacto. Nos pueden escribir a través de esa pestaña, les suplico que pongan su nombre, su correo electrónico. Nosotros protegemos toda la información, no pasamos sus datos a nadie y pueden escribirnos todo lo que quieran. Ya está libre de caracteres en la sección de comentarios. De verdad, he recibido a veces casi un libro, a veces tres renglones, a veces alguna crítica, a veces, ¿por qué no? También lo voy a decir, o sea, muchas sugerencias y muchísimas felicitaciones de muchas partes del mundo donde nos escuchan, porque nos escuchan también a través de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio, o también nos escuchan a través de esta aplicación de TuneIn, bajándola en sus smartphones, en sus tabletas, y pues solo busquen Radio Anáhuac. Créanme que ahorita que, bueno, pues ya regresamos de vacaciones, obviamente, pero cuánta gente me escribió que gracias a estas dos aplicaciones, la de internet y la de TuneIn, estaban, por ejemplo, en alguna parte y estaban escuchando el programa. De hecho, recibí un mensaje de unos chavos que me dejaron impresionados. Me dijeron, nosotros normalmente pues nos vamos de pachanga los jueves. Uno me dijo, yo juego boliche todos los jueves y te vas a quedar impresionado, me dijo, porque yo tengo mi teléfono, me pongo unos audífonos y justamente estoy en un torneo de boliche que empieza a las 10 de la noche todos los jueves. Y sin embargo, pongo mi teléfono y estoy escuchando todo tu programa con los audífonos y jugando boliche. Increíble, ¿no? Me quedé impresionado con ese mensaje. Y otro que me dijo, yo salgo con mis cuates todos los jueves y pues nos vamos a un antro, nos vamos a un videobar, nos vamos a un karaoke, algo así. Y tengo también mi celular con mis audífonos escuchando tu programa. Y son dos chavos universitarios. Uno estudia arquitectura y el otro está estudiando comunicación. Mira qué padre. Increíble, ¿no? Sí. Y pues, siguiendo con este tema de los niños y lo que estábamos comentando, lo que yo te comenté, que yo decía, pues que los accidentes de los niños siempre son culpa de los adultos. ¿Cuántos adultos, por ejemplo, mamás de casa, dejan el mango de la sartén, de la olla, hacia afuera y el niño pues quiere ver qué hay? Se voltea aceite, se voltea agua, se voltea la sopa, se voltea el guisado. ¿Cuántos niños, por ejemplo, no quieren alcanzar algo que está arriba, dejan algún tipo de banco o de escalera y se suben a la escalerita para poder alcanzar algo que está más arriba? ¿Cuántos niños, por curiosos, no meten los dedos? Inclusive conozco un niño que a la edad de 4 años metió la lengua en el contacto, en el tomacorriente. Sí, la curiosidad. Y entonces, ¿por qué? Por falta de muchas cosas. Desgraciadamente, ¿cuántos lugares, por ejemplo, ha habido accidentes donde se ha quemado, por ejemplo, una casa porque los niños se ponen a jugar con velas o con cerillos y cayó encima de un colchón? Y cosas de ese aspecto, ¿no? Que son realmente muy duras. Y pues tú como pedagoga, y teniendo toda esta experiencia sobre los niños, sobre clases, sobre una escuela, pues me acabas de decir algunas cosas, ya dijiste algunas en el micrófono, otras fuera del micrófono, que me gustaría que empieces o que nos empieces a comentar sobre todas estas cosas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre, pues por ejemplo, la necesidad de un colegio, tú con tu experiencia? ¿Tú cómo ves? ¿Qué crees que un colegio, por ejemplo, tenga que tener y que a lo mejor los arquitectos no nos hayamos dado cuenta? O un director de escuela, o un constructor, o quien hace un proyecto sobre un kinder o algo, que a lo mejor ustedes por la experiencia, nosotros no lo sabemos o no lo ponemos. Mira, primero voy a empezar para platicarte algo muy importante. Todos los seres humanos aprendemos fallando. O sea, como te dije en el anterior, el niño para aprender a caminar necesita caerse para que le duele y sepa que no se puede volver a caer. Es el primer aprendizaje que tenemos las personas. Sigue por el resto de la vida. No se va a caer al caminar, ya sabe caminar, pero se va a caer en otros aspectos. Es parte de la vida y parte del aprendizaje. Yo estoy de acuerdo en que un salón de clases tiene que tener las mayores seguridades posibles. Pero tampoco puedes hacer un salón donde todo sea específicamente para seguridad. Sí puedes hacer muchas adecuaciones. Por ejemplo, yo tuve un niño que bailando con la silla, se le volteó la silla para el frente y se abrió la barba. Sí puedes hacer, por ejemplo, mesas sin filo, pero también tienes que evitar que el niño se balancee en la silla. O sea, son este... Parte de una educación. Parte de una educación. O sea, tampoco puedes crearle a un niño un salón totalmente fuera de accidentes porque no lo vas a dejar desarrollarse debe. La psicosis que puedas crear en los niños, ¿no? Si de estar descuidando. Sí, no, hay que darle cierta libertad. Tampoco puedes estar atrás de recogiendo las pelitas toda la vida. Sí puedes hacer salones adecuados, por ejemplo, un piso que sea adecuado para si el niño se va a caer, porque es un niño, que no se lastime. Sí le va a doler, porque pues obvio que son bebés, pero que no tenga un riesgo muy grande. O sea, que no se vaya a lastimar muy fuerte. Por ejemplo, yo te voy a decir, falta de algunas situaciones, ¿no? Donde a veces los arquitectos se ponen en caprichos. Recientemente en el verano estuve yo en Acapulco, visité un edificio de departamentos que se está terminando de construir en Acapulco Diamante y me pareció algo totalmente ridículo. Van a tener un sunroof con dos alberquitas y pues un barecito y algunas otras cosas y en el piso van a poner mármol. Sí, totalmente resbaloso. Ahí por lo menos van a tener una fractura cada vacación. Y no brazos, eso, piernas, cualquier cosa. En el lobby, en la parte de abajo, donde está también, pues vamos a hablar, el nivel de donde está la alberca, camina sobre unos andadores, unos pasillos, y los pisos ya instalados, ya todos son de mármol. Entonces el niño que salga corriendo a lo mejor para llegar al baño, o un adulto, no me digas que no se va a resbalar. Sí, claro. Si un adulto se puede resbalar, un niño con más facilidad porque corre. Los adultos ya no corremos tanto como los niños, pero los niños sí corren. Por ejemplo, que se sale de la alberca porque tiene que hacer pipí, pues sale con sus piecitos mojados. Entonces, lo primero que va a hacer es salir, se va a resbalar como si fuera aceite. Porque el agua en el mármol es totalmente resbalosísimo. Claro, y eso es el problema que hay, que muchos se encaprichan y al momento de hacer un proyecto para una casa, para una escuela, para lo que sea, no prevén en ese tipo de situaciones o de que pueda tener un accidente un niño. Y ahí, como tú dices, ya es culpa de un adulto. ¿Sí? ¿Ok? Ya no es culpa del niño donde lo vas a estar cuidando, donde esta situación. Entonces, y también es parte de una educación. Hay que enseñar, por ejemplo, al niño, no vas a correr. Pero pues igual, como tú dices, va a salir porque se está haciendo del baño y va a correr. Es que es normal. Es su necesidad. Y ahí hay una situación. Tú ahorita estás mencionando algo. Pues podemos hacer mesas sin filo. Pero también tienes que enseñarle al niño esa parte de educación que les corresponde a ustedes como pedagogas, como maestras. Pues enseñarle, como dices, a no balancearse en una silla, a no subirse a una escalera, a muchas otras situaciones, ¿no? ¿Y qué ves tú, por ejemplo, en algún tipo de necesidad de construcción? Tú diste clases en varias escuelas. Por ejemplo, no sé, dame algún ejemplo en donde a lo mejor en alguna escuela te hacía falta algo. Yo creo que hay que tomar en cuenta, en México, por ejemplo, el clima, hay que tomar en cuenta nuestro entorno. Por ejemplo, como tú mencionas, hay muchos arquitectos que quieren lucirse con salones muy, muy, muy bonitos, pero al final de cuentas, si llega el invierno, está lleno de cristales. Y estás congelando a los niños. Estás eso es bueno. Puro algo concreto. Que yo no había pensado, por ejemplo, en paredes térmicas. El concreto, por ejemplo, es exacto. Ahorita que estaba escuchando los edificios de concreto, el concreto es totalmente frío. Entonces, mira, yo sí pienso que el niño hay que dejarlo crecer, pero también puedes cuidarlo un poquito. Si vas a tener un salón donde por ejemplo son niños de maternal, prematernal, son niños muy sensibles todavía. Tienes que que hacer salones adecuados a cada edad. Por ejemplo, un niño de maternal o de... Ahorita ya las mamás están metiendo a los niños muy chiquitos, prematernal, casi casa de los niños, que son 2 años, antes de los 2 años. Entonces, a esas edades los niños apenas están acabando de aprender a caminar. Entonces, si tú les pones pisos muy duros o muy fríos, los puedes afectar. Yo dije algo y lo voy a sostener. ¿Qué necesidad tiene una mamá de deshacerse de su niño a los 2 años de edad o al año y medio para meterlo? Mira, yo te voy a decir una cosa. O algo. Estoy de acuerdo contigo, pero muchas veces también es la necesidad. Hay muchas mujeres que trabajan, que tienen la necesidad de salir a trabajar. Por eso también el gobierno puso escuelas que duran más tiempo, por las mujeres que tienen que trabajar. Hay veces no es necesidad de deshacerse de los niños. Créeme que muchas no querrían hacerlo. Pero hay veces que es la necesidad lo que te impulsa a hacerlo. Sí, sí hay un sector de la población que sí lo hace porque dice, ya, too much. O sea, el niño en la casa, ¿qué onda? Yo quiero hacer mis cosas. Pero sí la mayoría sí lo hace por necesidad. En ese aspecto. Entonces, si ya están metiendo a niños más pequeños a los kinders, porque cada vez se ve que abren grupos de niños más pequeños. Te digo, casa de bebés, que cuarto de bebés, que es antes de los 2 años. Prácticamente un niño de esa edad no le puedes enseñar tanto, porque su propia capacidad todavía no lo... Sí, no lo absorbe. Sí lo absorbe, pero no al mismo nivel que tú quieres que lo absorba. Entonces, sí lo puedes enseñar a jugar. Aunque yo personalmente no estoy de acuerdo en los lugares de manipulación temprana, que están muy de moda ahorita. No estoy muy de acuerdo. Porque... ¿Por qué? No son para todos los niños. No son para todos los niños. Un niño que es un niño físicamente normal, que tiene un avance normal en su desarrollo, no necesitas una sobremanipulación como son estos lugares. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Cuántos famosos gyms se han dado para mamás con niños de 1 o 2 años donde los ponen a manipularlos o les empiezan a enseñar? Y luego ¿qué sucede? El niño está sobreestimulado, ya sabe hacer todo, y entonces ¿qué haces con él? Cuando llega a kinder... Y es un niño mal portado. No es un niño mal portado, lo que pasa es que lo sobremanipulaste tanto que ahora el niño se aburre en la clase. Ok. ¿Qué te parece que de eso y un poco más... platiquemos ahorita en siglo XX y vamos a hablar un poco, ya hemos hablado de María Montessori, pero vamos a ampliar más este tema porque hubo gente que me preguntó que demos más sobre ella. Vamos a un pequeño corte y continuamos. Agréganos a tu mail, únete al Twitter, @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es siglo XX. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Buenas noches, estamos en Elite Espacios y esto es Siglo XX, aquí en Radio Anáhuac. Estamos platicando con la licenciada Fortuna Musali, realmente una chica guapísima, que me encanta. Y no nada más eso, muy inteligente, con 3 carreras, y las 3 pues basadas en lo mismo, en la pedagogía, en el estudio de los niños. Y estábamos platicando con ella ahorita sobre lo que nos estaba diciendo sobre la estimulación temprana y algunas otras cosas. Pero esto ya es siglo XX y vamos a platicar un poco más sobre María Montessori. ¿Por qué un poco más? Porque ya tuvimos una